Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés y donde estés. Yo te deseo que lo estés pasando lo mejor posible. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Y si hasta ahora lo estabas pasando bien, a partir de ahora vas a tener dos horas de muy buena música, porque Made in Metal es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, con mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González, te lo digo una vez más, y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, emisoras que están en España, Argentina y Puerto Rico. Pero tú puedes escuchar este programa cualquier día, a cualquier hora, porque además de que existe la internet, puedes escuchar todos los programas en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También decirte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Y en Twitter creo que estamos como Tony González o algo así, porque realmente tuvimos un problema con Twitter, pero la culpa no la tiene nadie. La responsabilidad posiblemente sea nuestra. Nuestra web es madeinmetal.es y nada, vamos a comenzar ya con la música, que es el sentir fundamental de nuestro programa. Y comenzamos con el disco del 2021 de Tony McAlpine. El disco se titula Equilibrium. Y cuando el joven Tony McAlpine salió con su primer disco Edge of Insanity, el joven Tony González, este que está aquí, ya había oído hablar de él por una revista mexicana llamada Heavy Metal Subterráneo. A partir de aquí, he seguido su carrera y sus problemas de salud. Y si bien estoy más que satisfecho, realizado con su música, creo que algunos detalles de la vida se le han escapado. Quiero contarte que en el año 2000 yo tuve la oportunidad de ir 2 semanas a Toronto, y cuando llegué a Toronto me puse a buscar qué conciertos podía haber por ahí, y resulta que o no había nada o yo no sabía buscar. El día que yo llegué, precisamente el día que yo llegué, había un concierto de Limp Bizkit. Era el año 2000 y en aquel momento Limp Bizkit estaba en lo máximo. Y yo sabía que o no tenía dinero para ir a ver a Limp Bizkit, o no tenía entradas para ir a ver a Limp Bizkit. Así que gracias a mi amigo Andrew Danson, fuimos a ver un partido de hockey. Y el partido de hockey estaba genial. A lo mejor el concierto de Limp Bizkit estaba mejor, pero el partido de hockey estuvo lineal. El caso es que estuve buscando y había una banda cuyo nombre ahora no me acuerdo, que estaba Tony McAlpine con Derek Sherinian. Y cuando yo vi quiénes eran los músicos, en un cafecito ahí donde no habíamos más de 20 personas, para allá me fui. Una mujer espectacular me sirvió una cerveza que me costó carísimo, pero no importa. Y después tuve la oportunidad de hablar con el organizador del concierto, muy amable, con Derek Sherinian, muy amable, y con Tony McAlpine, muy amable. El caso es que a partir de ese momento yo me he considerado que la música de Mac Alpine, que si en los discos está muy bien, en directo está mejor. El caso es que en el año 2017 publicó Dead of Roses y estos 5 años entre medias han sido muy duros para él porque ha tenido una especie de cáncer que espero haya superado. Sin embargo, este disco continúa resumando optimismo y de maestría ni te cuento. Vamos a escuchar la canción título, que es Equilibrium. estuve mirando las canciones que voy a poner en este programa y me parece que este programa me va a salir un poco sinfónico, no un poco orquestal, no de todo sinfónico, pero un poco orquestal. Te lo digo porque ahora te estoy presentando el nuevo disco de Wisdom que se llama Of Wonders and Wars, y desde que conocimos a Wisdom, que fue en el año 2012, los hemos seguido pensando que eran franceses, y lo bueno de su música, imaginamos que algún día los veríamos en el Hellfest, pero no fue así. La propia banda se encargó de quitarnos la ilusión cuando los entrevistamos hace ya varios años, y ellos nos dijeron que al Hellfest este tipo de música no le interesaba. Yo creo que sí, pero como mismo no. El caso es que su anterior disco, As Time Turns to Dust, salió en el año 2018, y siguiendo el plan de sacar un disco cada 3 años, aquí está su maravilla del año 2021, Of Wonders and Wars. Como es habitual, el bajista Vince Left ha cargado con casi todo el peso compositivo, incluyendo las orquestaciones. Yo te puedo decir que bajo no siempre se escucha, pero los arreglos orquestales son maravillosos y omnipresentes durante casi todo el disco. Por otra parte, quizás sea mi imaginación, pero Maria MacLeod, su vocalista de siempre, ha adoptado un tono algo más operático de lo que venía siendo la media en sus grabaciones. Es una mezzosoprano que logra un dramatismo vocal difícil de calcular con medida alguna. Las canciones están relacionadas con algunas maravillas de este mundo, con algunas guerras, por eso se llama Of Wonders and Wars. La canción que estás escuchando de fondo se llama Pyramid, que está relacionada con la carátula, que es una imagen de la Esfinge, esa estatua inmensa de Egipto, que no podría decir que es una pirámide porque no lo es, pero la canción que vamos a escuchar es Stonehenge. Aquí les va. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y aunque esto es hard rock y heavy metal, de la New Wave of Heavy Metal, el disco de Tiger of Pantan, Majors and Minors, del año 2021. Este disco continúa el legado de la banda con una excelente selección de canciones que fueron escritas y grabadas durante los últimos 13 años. No solo es una recopilación de lo mejor de, la banda quería ofrecer también algo especial tanto a los fans leales y a los coleccionistas como a aquellos que se han perdido sus últimos discos. Las mejores pistas de Tigers, pero todo en un solo lugar. Y una vez más, la impresionante obra de arte hará que los productos y las mercancías asociadas con este álbum sean cosas hermosas para la vista. La banda eligió canciones del álbum que creían que eran clásicas y que representaban el renacimiento de los Tigers. Yo recuerdo que el primer disco de Tiger of Pantan yo lo escuché gracias a mi amigo Emilio Valdés, que recientemente ha pasado casi un mes con algo que los médicos dicen que es gripe, pero yo no sé qué cosa es, porque cómo la gripe va a durar tanto. Bueno, el caso es que hasta ha tenido que tomar esa salbutamol para el asma, no siendo asmático. Pero bueno, ya está un poco mejor y me alegro muchísimo. Aquel disco no me gustó nada, pero cuando vi a Tiger of Pantan en el Leyendas de Rock, a aquella banda, la primera vez que la vi, ¡wow! ¡Qué empuje tiene esa banda! Así que vamos a escuchar la versión orquestal de Spoils of War. Y por eso es que le decía que este programa me va a salir quizás un poco orquestal. Vamos para allá, Spoils of War. Spoils of War. forever entwine them. I stay on my grave, sink into the earth. Oh, the quest has begun. They'll not forfeit their land for anyone. The warlords have spoken. The gods I have woken to the sound of the spies of war. Continuamos con unos veteranos de la escena española, de la escena del norte de España, de la escena de Euskadi, noveno disco de estudio de Leize, titulado simplemente Leize, donde nos ofrecen 10 canciones que son 10 puñetazos, y vaya si se siente la masterización. La primera grabación de esta banda fue el single negro, y ahora este es el disco blanco. ¿Cierre de una etapa? Realmente no lo creo. Los vascos han sufrido altibajos, pero mientras Peris Laza siga necesitando la música como forma de expresión, habrá oportunidad de ver o al menos escuchar algo nuevo de Leize. Vamos a escuchar esta pieza que se titula No Podrán. Todas las manos no podrán tapar todos los ojos. It's Mayhem Metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. La Travesía. Novela de Antonio González Requeiro. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Resulta que ya estaba la pandemia andando cuando Ana Lavallo me comenta que quisiera que yo entrevistara, y él también, a Raskin con su primer disco. Pues esa fue la última entrevista que pude hacer con una persona en directo, sentados ahí en un parque en la parte norte de la capital. Y resulta que ahora tiene Raskin segundo disco titulado Norte. Y la primera entrevista después de la pandemia que puedo hacer con una persona frente a frente vuelve a ser casualmente con Raskin en los estudios Revy Rock. Si tú ya lo conoces, sabes que lo suyo es el rock más personal e íntimo. Es casi como un cantautor rockero con letras atractivas, introspectivas y espirituales. Es un disco de agradable escucha que trabaja una alegría no hecha para que apagues el cerebro, sino para que sepas que hay muchas cosas lindas en este mundo. El disco Norte está lleno de aventuras que, como diría Mario Conde, el personaje de Leonardo Padura, que no es rico estafador español, pudieras ver como escuálidas y conmovedoras, aunque en realidad son historias maravillosas sobre gente común. La grandilocuencia y la pompa no aparecen aquí y el resultado es inesperado, a menos que conozcas el trabajo previo de Pedro. Vamos a escuchar una pieza, pero quiero contarte antes que esta entrevista sobre Norte la puedes ver en nuestro canal de YouTube, que a los que entrevistamos en el canal de YouTube, por lo general en el programa de radio le ponemos dos canciones, pero aquí te voy a poner una sola, por lo mismo que te comenté, que es que Raskin es más bien un rock personal e íntimo, y esto es Made in Metal, así que te lo proponemos, pero no tan ampliamente. Aún así, esta canción es muy graciosa y posiblemente tú te sientas identificado con esta canción, como mismo me he sentido yo. La canción se titula El raro eres tú. Ser quien mejor me conocía, pusiste voz a los dragones que se colaban en mis pesadillas. Cuando yo quería ir, decías que de allí volvías. Tú no crees en nadie que no lleve tu horario de oficina. No me importa no saber si el IBEX ha vuelto a la vida. ¿Cuánto ha ganado ese?

Made in Metal con Tony González. Cuando se trata de bandas poco conocidas, la figura de Eduardo Piña allá en su natal Candelaria, en Pinar del Río, Cuba, es fundamental. Él es quien nos dijo que quería hacer la reseña del disco de Conon para nuestra web Made in Metal. Y venga, voy yo a escuchar el disco de Conon. Y Conon es una banda de heavy progresivo con un toque de metal, oriundos de Manchester, Reino Unido. Ellos nacieron de las cenizas de la banda instrumental Ascent, que lanzó un EP antes de agregar un cantante a la formación y lanzar un largo disco en el año 2015. Después de algunos cambios de formación, la banda también cambia su nombre por Conon y comienzan a forjar su sonido personal, una interpretación moderna y fresca con fuertes influencias de los 70 y los 80. Su álbum nuevo y debut con este nombre se titula simplemente Conon y es publicado o fue publicado el 26 de febrero del año 2021 en producción independiente. Por eso es que se ha demorado un poquito en llegar, pero aquí está casi a finales de año y vamos a escuchar una canción de título muy curioso que es Virotunda, aunque ellos dirán Virotunda. Escuchemos. You and I have come so far, pay the price of building honor. The paradise while the coming eyes that I have worn to draw outside the lies, misery and war, brazen vision to conquer everything more. We were wrong. volvemos con otra banda con un toque orquestal, y esto es Amoncetis. El disco es Part Zero de Queen with Golden Hair, que es de este año 2021, y aunque este es el tercer disco de Amoncetis, es con este con el que conocemos a la espectacular banda francesa. Son franceses igual que Wisdom y tienen esa historia orquestal igual que Wisdom, pero hay muchas diferencias. Este disco es una precuela de sus grabaciones anteriores, la primera parte de Prophecy y la segunda parte de Final Struggle. Están inspirados en la séptima dinastía egipcia, cuya existencia aún está en debate. Ellos se han estudiado la historia de Egipto, nada de la cuarta dinastía con Keops, Kefren o Micerino, o aquellas últimas dinastías con esta mujer que era tan linda, decían, Cleopatra. No, la séptima dinastía, que dice la historia que debió existir, pero no hay casi huellas de la misma. Líricamente cuentan la historia de la reina Nitocris, madre de Isías y Aterabis. Y con esta inspiración ya te imaginas que el disco estará repleto de pasajes orientales. Y tienes razón, pero hay mucho más. Vamos a escuchar una pieza que se llama The Rise of Innotet Army, que es una pieza que está hecha para que en el directo la gente dé brinco y grite. Cuando tú lo escuches te vas a dar cuenta que es así. Vamos a escucharlo. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y esto es una banda que yo te diría que es bastante fresca, se llama Apostólica. Y el disco se titula A Herética Ecclesia del año 2021. Aunque se llaman Apostólica, no son una banda española ni de habla hispana. Sus canciones se basan en tremendas influencias a bandas del calibre de Sabaton, Powerwolf y War Kings. Y para finalizar, comentar que su imagen es llamativa, incluso algo gótica, que se basa entre medias en bandas como Ghost y Powerwolf. Con todos estos ingredientes son los que han apostado Ezequiel en la voz, Isaías en la guitarra, Jonas en el bajo y Malaquía en la batería, o sea, nombres inventados, y Apostólica han conseguido con su impactante debut crear una atmósfera sonora bastante atractiva para la comunidad de Power Metal. No inventan nada nuevo, incluso original, pero su obra se hace muy amena en cuanto a todo su desarrollo. Yo a veces no necesito que una banda invente algo nuevo, aunque se lo inventa muy bien. Yo a veces, déjame contarte, por ejemplo, que escuchando a KK Priest, me gusta que suenen como Judas Priest, porque lo mismo pasa con Ares Bayroth, Voodoo Cycle, que ellos suenan como Whitesnake, a veces suenan como Led Zeppelin, pero Whitesnake en estos momentos no hace las canciones como las hace Voodoo Cycle, y posiblemente KK Priest. No, KK Priest sí está haciendo canciones iguales a las que está haciendo Judas Priest en estos momentos. Pero bueno, el caso es que las bandas que no inventan algo nuevo, que es a lo que iba, no importa. Es un disco muy disfrutable siempre y cuando la escena de Power Metal, plagado de fáciles estribillos y numerosas melodías, sea de tu agrado. Si no es así, mejor olvidarte. Pero aún así, escucha esta canción que se llama Come With Us. Oh! Te estábamos hablando de una banda como Powerwolf o Sabaton, y te voy a poner algo de Powerwolf. En el año 2020, Powerwolf sacó un disco titulado The Symphony of Sin, y yo fui para allá a escucharlo pensando que era power metal con orquestaciones, y no, resulta que no, es una versión orquestada, solo orquestada, de las canciones del The Sacrament of Sins del año 2018. Es por eso que yo decidí tomar una canción del Sacrament of Sin para ponértela aquí, que es esta canción que me recuerda a Madonna. La canción de Madonna es Diamonds Are a Girl's Best Friend, pero Powerwolf, que a veces le gusta ponerle títulos a las canciones así, ha titulado su canción Demons Are a Girl's Best Friend. Escuchemos. Oh, Made in Metal, mucha música y muy buena. Hacía tiempo que no caía en mis manos un disco de una banda fresca que hiciera rap metal, mezclara hardcore con rap y tuviera esa energía que esperamos cuando suenan fuertes guitarrazos mezclados con versos casi hablados. Es lo que encontrarás en el primer disco de Boondocks. La grabación no es Vox, es Boondocks. La grabación es el resultado del trabajo del productor y guitarrista Nickel y el DJ y letrista Mr. Sharp. Obviamente hay aquí influencias de Body Count, de Rage Against the Machine, de Public Enemy, pero también de Slayer y Pantera. Desde el punto de vista conceptual, las letras van contra el racismo, la injusticia social, la brutalidad policial, la corrupción y el abuso de poder. Todo eso que estamos sufriendo, no importa que seamos negros o blancos, o verdes o amarillos, solamente importa que no estemos forrados de dinero. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se llama Death from Above. Death from Above. Escuchemos. Fuck fascists, I keep them in my basement locked up. It's World War II, what's up, give them a fucked up. No weapons or heavy artillery. It's briefcases, USBs, and facility. It's working with the low profiles and the synergy. But we just can't stand here lost in our misery. We got to raise up from the ashes of enemies. It's wrecking force, don't stop till you see them bleed. The powers in the numbers come together like tidal waves. By sitting on your ass, you ain't gon' see no better day. I got a better way, uplift the interrogate. You're sleeping like Novocaine, I'm raging like cocaine. It's time to be proud, cause we loud. And your funk is so foul, it's like shit when you smile. I spit poisonous vow, slam a bat in your mouth. And the crowd's going wild, it's a new fucking style. Guns blaze, they go blow. Straight from the north on a mission to elevate your mind. And we're so close.

fuck who you call a nigga. Is this the real life? Is this just fantasy? It's me, Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Queridos amigos, y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en los que yo les cuento cualquier tontería sobre cualquier cosa. Y lo que te voy a contar es que hoy mismo estábamos hablando esta mañana con unos alumnos de las clases que yo doy en el Centro Cívico de Coslada, y entonces estábamos hablando de cómo la situación en estos momentos es con la juventud un poco complicada. ¿Pero por qué es complicada? Por dos razones. A ver, una de las primeras es que los padres de par de generaciones hacia acá, al menos en España, no les han enseñado a sus hijos deberes y derechos, sino solamente derechos. Y después resulta que no quieren cumplimentar ningún deber. Por supuesto, siempre hay excepciones. Y el otro detalle es que ya van dos generaciones en España, en Europa, y como mismo en los Estados Unidos, entre la gente que tenga un poco más de poder adquisitivo, pero incluso también entre personas que son obreros, que es que realmente todo lo tienen fácilmente, todo lo tienen a mano y solamente tienen que pedir lo que desean para que esté ahí. Básicamente, ¿cómo va a ser esta generación si llega a continuar de esta manera? Pues nada, no lo sabremos. Solo depende de ti aprender si eres joven y de ti también exigir si eres una persona mayor. Por lo demás, esto fue tu momento, mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. Si algo me gusta de Frontiers, la discográfica, además de que ha rescatado a un montón de bandas de hard rock americanas y de todo el mundo, es que a veces le ofrece a algunos músicos la posibilidad de que hagan unos discos en solitario o con alguien más. Es el caso de este disco que ya estás escuchando de fondo, el Brother Against Brother del año 2021, y el sello Frontiers, o Serafino Perugino, que es el dueño, llamó a dos impresionantes vocalistas brasileños, Renan Sonta de Electric Mob y Nando Fernández de Sinistra y de Angar, bajo el nombre de Brother Against Brother, y lanzaron su debut homónimo el 15 de junio. Yo no sé si esto tendrá continuidad, da igual si la tiene o no, si la tiene será otro buen disco y si no, no importa. El caso es que nos ha dado a conocer sobre todo a Nando Fernández, porque a Renan Sonta de Electric Mob ya lo conocíamos. Fernando o Fernández es uno de los cantantes de rock y metal más populares ya establecido en el Brasil y está emparentado aquí con uno de los talentos vocales más actuales de la nueva ola de bandas de hard rock moderno llamado Renan Sonta de Electric Mob, que ya nos impresionó con su debut el año pasado y que pusimos también en Made in Metal en su momento. Él tiene un disco en solitario titulado Discharge, de grandioso reconocimiento por la crítica internacional, y que también en nuestra web hicimos la reseña. La diferencia de timbres de ambos vocalistas han sido muy bien engranadas y nos regalan grandes interpretaciones, siempre cargadas de mucha garra e increíbles pasajes, los coros muy bien elaborados y memorables, unidos a la magia del todoterreno Alexandro Del Vecchio, que además de estar donde quiera, está muchas veces en Frontiers, y gracias a él, este disco es otro hermoso y sorprendente CD para la historia del metal melódico actual. El primer tema, Two Brothers, te atrapa desde sus inicios con ese duelo vocal demostrando sus enormes cualidades. Es lo que vamos a escuchar. El solo de esta pieza es de Jonas Humphries, sirviendo de entrante a lo que estás por escuchar. Así que vamos a escuchar eso, Two Brothers. Y esta otra banda no es de Frontiers, pero es una banda que está fuera de liga. Vamos, casi que es un multi-instrumentista, una one-man band, pero no lo es. Esto que estás escuchando de fondo, la banda se titula Chaos Over Cosmos. El disco es The Silver Lining Between the Stars, es del año 2021. En el año 2020, nosotros escribimos una reseña del disco de Chaos Over Cosmos titulado The Ultimate Multiverse, y su guitarrista Rafael Bowman no perdió la oportunidad de pedirnos que valoráramos también el nuevo esfuerzo de la banda. Él me escribió un email y en el email decía más o menos: Tony, mira, el año pasado tú hiciste la reseña de este disco y me quedé muy contento porque fue una de las reseñas más profundas y positivas que he recibido, así que te mando este disco. Así que Rafael, mandándome trabajo porque yo lo hago bien. No importa, Rafael. Resulta que los músicos están radicados entre Polonia y Estados Unidos y cultivan un complejo metal progresivo con melodeath técnico. Nos comenta Rafael que está... ¿qué nos comenta Rafael? Porque ya te dije que estaba curioso de conocer nuestra opinión. Si él supiera que yo estaba súper curioso por saber cómo es posible que a este hombre le sacan estas ideas de la cabeza y además que tenga manos para llevarlas a la práctica de la manera que lo hace, entonces es una curiosidad mutua. Esta banda surgió de la cabeza de dos tíos que nunca se habían conocido en persona y lo hicieron todo completamente online. Para este disco hay cambios de formación, la banda no es grande, son dos nada más, pero estoy seguro que sigue la misma línea de que todo va por el éter y resultaría inexplicable cómo es posible que se pueda amalgamar esta música, de no ser porque ha sido Bowman quien ha hecho toda la instrumentación, dejando a Casey Lyon a cargo de las voces en las piezas que la llevan, que no son todas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Eternal Return y ya tú verás qué complejidad, qué enredo y cómo Rafael sale de todo esto limpiamente. Escuchemos. up on the right side, in the middle, then dance, Steven, just as a matter, Django! Ya casi en los minutos finales, comentarte que Doro sacó este año 2021 un disco titulado Warlock Triumph and Agony Live. Es Doro and Warlock Triumph and Agony Live. Lo sacó a menos de un año de la salida del triple y espectacular recopilatorio Magic Diamond, Best of Rocks, Ballads and Rare Treasure. Y este disco, Warlock Triumph and Agony Live, es una grabación en directo de aquellos tiempos cuando, celebrando el 30 o el 20 aniversario, yo no recuerdo, hace mucho tiempo, el 20 aniversario del Triumph and Agony, Doro hizo una gira tocando el disco por completo. En estos momentos, cuando Doro hace un directo, muchas canciones son del Triumph and Agony, comenzando por All We Are, It Midwest, muchas canciones. A propósito de aquella entrevista, nos contó muchas cosas y ahora de nuevo la hemos llamado para que nos cuente y puedes ver la entrevista en breve. Claro, tú no vayas a pensar que yo agarro el teléfono, llamo a Doro y le digo, oye Doro, ¿por qué no me cuentas un poco del disco nuevo? No. Yo hablo con la que representa a Doro, esa mujer habla con Doro le dice que sí, yo le digo lo que quiero de Doro. En este caso, yo lo que quería era ver a Doro, porque la otra vez Doro se había acabado de levantar y no estaba en disposición de que nadie la viera así. Así que esta vez Doro se vistió elegantemente como es, se maquilló bestialmente como es, se puso delante de la cámara, nos dedica una sonrisa de esa que nos derrite y estuvimos hablando unos 20 minutos de este disco. Ella ha actuado con inteligencia y antes que otra discográfica se aproveche y saque este material, pues lo saca ella, coge dinero ella y ya está. Los gastos son suyos, pero la ganancia también. Y estoy seguro que muchos picarán el anzuelo, porque además de tener una carátula magnífica que combina fotos en directo con las icónicas ilustraciones de Warlock, creadas por Geoffrey Gillespie, el mismo ilustrador que ideó las portadas más clásicas de Doro en solitario, hay un montón de material extra. Se trata nada menos del cuarto y último disco de Warlock, y una de las fuentes de donde la cantante aún hoy, lo repito, después de 35 años, sigue sacando canciones especiales como Metal Tango y estas cosas. Además, contarte, a ver, en realidad este no es el disco en directo de Doro más espectacular, porque hay otros directos que están muchísimo más incendiarios, pero es un directo de colección y la caja es de colección. Y por supuesto, ahí yo te voy a poner All We Are, porque te sigo contando una historia. Mi querido amigo David Peñuelas, quien tiene el negocio de Peñuelas allá en el sur de Madrid y que reparte cerveza por todo el corredor de Henares y hasta reparte cervezas a leyendas del rock. Él escribió un libro que se llama Lágrimas de Amor y es la historia de su familia y cómo su familia llegó a este punto, de cómo comenzaron con un camión vendiendo frutas y verduras y ahora reparten cerveza por montones de bares y pubs y montones de lugares. Su historia, y esa historia comienza con la canción de Doro, All We Are. Así que es por eso que vamos a escuchar All We Are para David Peñuelas, para Doro y para todos ustedes. Are you ready to sing All We Wow? Are you guys ready on the right side? Perfect. Are you guys ready on the left side? Ready in the back. Now you guys ready over here. Wow, it's sounding so amazing. Mm-hmm.

Esto es todo, queridos amigos, esto fue Made in Metal y yo espero que te haya gustado nuestro programa. Espero que te haya gustado no solamente la música, yo sé que tú estás aquí por la música, pero que también te haya gustado la información que te doy, las cosas que te digo, las bandas que yo te presento y sobre todo lo que quiero es que lo hayas pasado bien. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Y solo me queda decirte chao.